Esto es La Monda, de Caño Roto. La Monda. La Monda. Es La Monda. Todos los lunes a las 6 de la tarde en La Onda de Caño Roto. La Onda.cc. La Onda arroba la Onda. La Monda, la Onda, la Monda, la Onda. La Monda Onda. La Monda arroba la Onda. La Monda arroba la Onda.cc. Buenas tardes desde Caño Roto, primera emisión de La Monda de Caño Roto, toda una ilusión para el grupo que compone La Monda. ¿Qué vamos a tratar hoy? Desde Caño Roto, primera emisión bueno, de La Monda de Caño Roto, os traemos diferentes contenidos, diversos, variados, para teneros entretenidos, para aportaros lo máximo posible de diferentes sensibilidades. Empezaremos haciendo una presentación del grupo, del programa. Luego daremos paso a la sección de la vida de Jason, ya veréis en qué consiste. Más adelante entrevistaremos a la Mesa del Árbol de Carabanchel. Tenemos aquí un integrante de la Mesa del Árbol de Carabanchel con nosotros, que nos contará diferentes cosas acerca de la Mesa del Árbol. Más adelante daremos una agenda del barrio de Caño Roto, eventos relacionados con el barrio de Caño Roto, previstos para esta semana o para las próximas semanas. Y yo creo que ya es suficiente con eso. Os estaréis preguntando, ¿qué es La Monda? La Monda es, en realidad, un producto de la poca imaginación. Fue el primer nombre que se nos ocurrió para titular los encuentros que hacemos regularmente en el estudio itinerante de radio de La Onda de Caño Roto, ahora situados en la sede de la asociación MASI. La Monda es también el hijo bastardo del taller de radio que organizaron en diciembre de 2020 Marta y Ramón, de la mano de la asociación MASI, en la asociación de vecinos La Fraternidad, en Caño Roto. Pero más allá de eso, La Monda de Caño Roto es un espacio, o lo llaman también programa de radio, para hacer payasadas, ser gilipollas sin tener vergüenza y ya de paso hablar de las cosas que pasan en el barrio de Caño Roto. Y lo hacemos los lunes a las 6 de la tarde. ¿De qué se hablará en La Monda de Caño Roto? De lo que nos salga de los, o dicho de otra manera, pincharemos canciones interesantes. Seguiremos día a día las anécdotas de nuestro vecino Jason, entrevistaremos a gente representativa del barrio y anunciaremos diferentes actividades sociales y culturales. ¿Y quiénes participan en La Monda? En el control tenemos a DJ Pablo haciendo virguerías para que nuestras voces no suenen a sábado por la noche. Y en los micros tenemos a Jason, Valverde y Adrián, tratando de hacerlo solo un poquito mejor que nuestros políticos. Y ya de paso, dinamizando los contenidos de La Monda, tu magazine de radio. Desde La Onda. Yo soy Jason y espero disfrutar con vosotros en esta onda. A continuación, os vamos a poner un tema de uno de mis grupos favoritos. Es una canción de Maná. Esta canción habla al favor del planeta y habla de la lucha por el medio ambiente. Es un recordatorio del inseguro y temible planeta que le estamos dejando de herencia a nuestros hijos. Vamos con ello. Nuestro poder está creciendo. Más rápido que nuestra sabiduría. ¿Quién nos enseñó el engaño? ¿Quién nos sometió al rebaño? ¿Dónde quedarán los sueños? ¿Dónde jugarán los niños? este mundo. Y yo me hundo en soledad. Y yo me hundo en soledad. Y yo me hundo en soledad. Y para la siguiente sección damos paso a Valverde para que nos hable un poquito de ella. Buenas tardes desde la Monda de Caño Roto. Como ha dicho mi compañero Adrián, estamos aquí en una bonita tarde tomando la sombra y con un poco de público que ha venido aquí a vernos. ¡Esa radio cómo mola! Esas risas enlatadas han estado muy bien. Bueno, yo os voy a presentar una sección que hemos preparado con mucho cariño para todos vosotros, que es bastante humorística, creemos, ya nos contaréis, y que se va a ir prolongando a lo largo de la temporada, con las diferentes peripecias que le ocurren a un vecino que no tiene por qué parecerse a ninguno de los que conocéis. Se llama La vida de Jason. Esperamos que os guste. La vida de Jason, desde Caño Roto. Las 7. Vaya siesta que me he echado. No me apetece dar un palo al agua. Me voy a un parque, pero a uno desconocido, a disfrutar un poco de la paz. ¿Pero qué es ese escándalo? Que no, Cari, que no. Que no me coma la cabeza. Nunca haces nada por mí. ¿Pero qué dices? Pero si eso no es cierto. Nunca, siempre lo mismo. Tenemos que hacer lo que tú dices. Pero está chalada. Nunca hacemos lo que yo quiero. Parezco tu perrito faldero. ¿Te burlas de mí? ¿Tú piensas que soy tonta? No pienso ir al antro ese para que me taladre en la cabeza con reggaetón. Que no. ¡Pues que te den! Encima me cuelga. Hay que joderse. Estos humanos, qué tonticos son. Siempre discutiendo por chorradas. Anda, vete para casa. Déjame descansar. ¡Que te dejas el móvil! ¡Vuelve! ¡Uy, es de los caros! Esto no me lo puedo. Me voy a desdoblar para enterarme de todo. ¡Joder! ¿Dónde coño está el móvil? Te lo has dejado en el banco. Ya, piensa, Jason, joder. ¿Dónde está? Piensa. ¿Dónde lo has dejado? ¡Joder! ¡Lo he dejado en el banco! ¡Seguro que está en el banco! ¡Claro, criatura, claro! ¡Vamos, corre! Lamento comunicarte que alguien acaba de coger tu móvil. Menudo disgusto te vas a llevar. ¿No está? ¡Mierda, que no está! Si no perdieres tanto el tiempo en discutir, esto no se habría pasado. Te lo has levantado, tío. ¡Que sí, que soy tonto! ¡Me cago en todo! ¡Uy! Yo debo estar incluida en eso. ¿Sí? Hola, Gary, que soy Jason. Es que te llamo desde el fijo porque he perdido el móvil. ¿Has perdido el móvil? ¡Mira que eres tonto! ¡Madre! ¡Deja de cotillar, hombre! Ni se te ocurra pedir dinero para otro, que no está la economía para dispendios. Pues eso, Gary, que lo he perdido. No me llames Gary, que no soy tu novia. Joder, Gary, ¿cómo eres? Esa chica no te conviene. Joder, Gary, ¿cómo eres? Recuerdo que te había mandado a la mierda hace una hora. Esa chica no te conviene nada. Pues eso, que voy a estar una temporada sin móvil, así que te tendré que llamar desde... Joder, y otra vez que me cuelga las gilipollas. ¿Sí? Que soy Jason, que he perdido el móvil. ¿Qué me dices? ¿Estaba nuevo? Menudo pastizal. Ya, pero un poco de suerte te entra y me lo puedes devolver. ¿Pero Brian trabaja en objetos perdidos? Uf, lo veo complicado. Vete tú a saber quién lo ha pillado. Si es uno de mis selectos clientes, pudiera ser que me llegue. ¿Es perista? ¿Pero con qué clase de personas te relaciona? Bueno, dicen que la esperanza es lo último que se pierde. Uf, te tengo que dejar, que me están llamando a la puerta. Vale, chao. ¿Brian? Os he dicho mil veces que me respetéis el horario, coño. Anda, pero si este es el que acaba de hablar con Jason. Brian, el perista. Perdona, tío, es que necesito unas dosis, que tengo para pagarte ahora mismo. Y tú eres uno de esos desgraciados que se ha rendido. Anda, pasa, que no te quedes ahí. Gracias, tío. ¿Qué me traes? Un móvil, y además es de los caros. Hostia. Te vas a encontrar en el parque. Anda, ¿y tú cómo lo sabes, cabrón? Porque se lo has levantado un amigo mío. Uf, esto cada vez se parece más a un culebrón. ¿Me lo dices en serio o qué? Claro que sí. Toma, anda, una dosis. ¿Una? Pero si este es un móvil de los buenos. Te lo he dicho ya. No le voy a poder sacar nada al móvil. Es de un amigo. Claro, si es que se lo tienen que devolver a Jason. ¿Pero a mí qué me importa eso? No te pases, pedazo de mierda, que te rajo. No, no te pongas así, tío, si no es una broma. Pues conmigo no bromes jamás. Menuda pieza, estás hecho este Brian. Me estoy deseando ver la cara de Jason cuando Brian le entregue su móvil. ¿Quién? ¿Está Jason? Dígale que baje. Jason, es ese amigo tuyo. Baja, baja, que te vas a llevar una sorpresa. ¿Qué pasa, tío? Esto me devuelve un poco de esperanzas en ser humano. Nada, te traigo el móvil, para que puedas comunicarte. ¿Mi móvil? ¡Sí! ¿Qué va? Uno que tenía por ahí. Funciona bastante bien. ¿Pero cómo que no? ¡Cara dura! He duplicado la tarjeta para que tenga tu número. Así mantendrás los contactos y todas esas cosas. ¡Mentiroso, ladrón! Bueno, vaya. ¿Y en serio puedes hacer eso? Pensaba que no se podía. Bueno, sí, es un secreto. No te puedo decir más, ya sabes. No, sí. Yo ya sabes que soy como una tumba. Gracias por el móvil. De todas formas, si entrara el mío, ya sabes. Sí, no te preocupes, que en ese caso te lo doy. ¿Somos amigos o qué somos? ¡Qué vergüenza más grande! Venga, que te invito a una cerveza. Gracias, tío. Sí que eres un gran amigo. Menudo idiota. La vida de Jason. Desde Caño Roto. Primera entrega de La vida de Jason. Bueno, pues vamos a hacer un girito musical. Ahora os proponemos una canción de los sadomasoquistas. La canción se titula Árbol Caído y en este caso lo vamos a hacer en un ritmo muy animado, ritmo ska. Y eso pues va a hablar sobre cómo hacer leña o no hacer leña de los árboles caídos. Vamos con ella. Big up, bro, desde Onda Caño Roto. Más Y después de este temazo de los sadomasoquistas, damos paso a la entrevista. En este caso, damos paso a Valverde para que nos introduzca la entrevista. Adelante, Valverde. Muy bien. Nos encontramos en el barrio de Los Cármenes. A 100 metros tenemos a Luche, Lucero y Carabanchel. Nuestro distrito es uno de los que más árboles tiene, pero no conocemos de ninguna entidad ecológica propia que haya nacido aquí. Por eso nos hemos ido hasta el barrio de Carabanchel y nos hemos traído a Fernando, que viene en representación de la Mesa del Árbol de Carabanchel. Buenas tardes, Fernando. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estás? Pues bien, dentro de lo que cabe, ¿no? Yo creo que también vosotros habéis tenido problemas con el arbolado, según venía andando hacia acá. Sí, bueno. No, que va. Todo Madrid, creo que, por desgracia, lo ha sufrido. Sí. Lo que eran unos copos preciosos se han convertido en un paisaje demacrado. Pero bueno. Apocalíptico. Bueno, sí. Cuéntanos, ¿qué es y cuáles son los objetivos y las reivindicaciones de la Mesa del Árbol de Carabanchel? La Mesa del Árbol es un proyecto social muy comprometido con el medio ambiente, con objetivos muy claros, ¿no? Sobre todo restaurar ecosistemas que en las zonas del barrio Carabanchel y las limítrofes, como pues es a Los Cármenes, Aluche, Latina, Coronel Jardín, zonas perimetrales, Leganés, pues restaurar estos ecosistemas y sobre todo educación y voluntariado ambiental. Hay una falta total de este tema, que es los educadores ambientales son pieza fundamental ahora mismo, y es un tema que ahora mismo en España y en Madrid pues está un poquito abandonado. Tenía que ser asignatura obligada desde primaria hasta la ESO, una asignatura dedicada al medio ambiente y a su defensa y a por qué nos pasa esto, ¿no? Sí, precisamente una de las preguntas que teníamos preparados para vosotros, ya que nos nombras ese tema, es cómo se está abordando actualmente con los diferentes sistemas educativos que se han ido lanzando la educación ecológica en las aulas. ¿Ha habido alguna mejora con algún sistema en concreto o simplemente se ha ignorado? Nada, esto se ignora completamente. No hay ninguna asignatura específica de este tema. Sí que, bueno, algún profesor de ciencias puede inculcar a los alumnos estos conceptos, pero en sí ahora mismo el tema del medio ambiente, de los valores, de los árboles, de cómo cuidar la naturaleza, todo eso no se enseña. Y realmente es un foco que tenemos que tener ahí todas las asociaciones medioambientales que hay en Madrid, que hay muchas. Yo animo a la gente a que se asocie a alguna de ellas. Ahora llevan haciendo durante muchos años una tarea muy importante, sobre todo de especies autóctonas y todo esto. Y hay que asociacionarse, buscarse actividades, llevar a los niños, ir con la pareja, porque el fin de semana podéis hacer muchas actividades y la verdad es que al final crea adicción. Sí, doy fe. Es muy bonito. Plantar un árbol en una mañana de primavera es precioso. Es una de las tres cosas que hay que hacer en la vida, ¿no? Además. Y poca gente lo hace. Bueno, ¿por qué nace la Mesa del Árbol? ¿Por qué y cuándo? ¿Cuándo os disteis cuenta que era necesaria esta asociación? Pues mira, nosotros nacemos a rebufo de la Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto. Varios miembros colaboramos con ellos. Y nos dimos cuenta que realmente teníamos que haber una línea específica para este campo, ¿no? Y sobre todo viendo las deficiencias, que tenemos sobre todo en Carabanchel Alto, pero en Carabanchel en general, y luego te puedes ir a Latina, te puedes ir a Los Cármenes, te puedes ir a Madrid Río, te puedes ir a cualquier sitio de Madrid. Esto es, se puede extrapolar, ¿no? Vimos que nuestros parques no están nada bien cuidados, que la privatización desde el 2013 ha hecho mucho daño, que las contratas privadas realmente no hacen lo que tienen que hacer, ni siquiera lo que está puesto en los pliegos de condiciones, y al final el arbolado está sufriendo, el arbolado, las zonas verdes, todo lo que lleva todo esto, ¿no? El lago de las Cruces, el lago de Aluche, o sea, toda esta zona, o sea, hay un abandono total, y desde las áreas de medio ambiente realmente no hay control, es un mundo el área de medio ambiente, no puedes acceder a ellos, les mandas informe y no te contestan, y realmente nosotros desde el año 2017 hemos hecho muchos informes, los hemos remitido a la Junta Municipal de Carabanchel, los hemos remitido al área de medio ambiente y silencio administrativo. Todo esto que estamos viendo ahora, los vientos que pasaron en el 2018 ya tiraron muchos árboles, nosotros contamos más de 300 en el Parque de las Cruces, el famoso incidente del Niño del Retiro, que parece que solamente pasó eso, ¿no? Que se cayó un árbol en el Retiro y ese pobre niño estaba debajo, pero es que hubo más daños colaterales. Desde el 2018 no se ha hecho nada. Ahora ha llegado Filomena, lamentablemente, y nos ha puesto en nuestro sitio. que hay un abandono total, o sea, un abandono, no hay mantenimiento, realmente se ha tenido que contratar a miles de operarios, a miles de grúas, porque realmente no dan abasto las contratas privadas ni las municipales, que realmente las municipales están pues muy dejadas. Cada vez hay menos jardineros profesionales, tienen menos elementos, tienen menos materiales. Te puedo poner un caso, en la Casa de Campo solamente tienen un camión elevador para podar árboles. Significa que hay 1.700 hectáreas y solamente tienen un camión. O sea, tú dime qué hacen con eso los jardineros municipales en la Casa de Campo. Pues poca cosa, la verdad. De hecho, en muchos medios de comunicación, los propios jardineros de la Casa de Campo, que es enorme, se están quejando porque no pueden. Claro. Ahora hay mucha prisa. Ahora hay, sobre todo, tenemos que... Hay prisa y no hay prisa. Sí que es verdad que la prisa que ahora es todo lo que está en el suelo, intentar quitarlo del medio de los parques, que no sea un peligro. Ahora mismo hay mucho viento en los parques y es peligroso. El otro día en el Pinar de San José veías a los papás entrar con los niños por el medio del pinar cuando todavía no lo han recogido, cuando todavía hay muchas ramas que están colgando en los árboles que pueden caer encima de ellos y no ven el peligro. Llamamos a la policía, tuvieron que venir a volver a cordonar, pero da igual, una vez que se va la policía vuelven a entrar, ¿no? Entonces todavía no se ha pasado, el peligro, ¿no? Hay que tener un poquito de cuidado en los parques y realmente está prohibido. Ahora mismo hay una orden municipal que está prohibido entrar en los parques. Entonces, yo no entraría en un parque con mi hijo, ni con personas mayores, ni gente corriendo, ni gente con los perros. Sí que es verdad que los parques hacen falta y que tenemos un concepto del parque para salir, ¿no? Con el tema de la pandemia, los parques, las zonas verdes son fundamentales, ¿no? Para olvidarnos un poquito de este tema, ¿no? Pero ahora hay que ir con mucho cuidado. Y lo que os decía, lo primero es intentar quitar de en medio todo lo que se pueda, que sea de manera, digamos, ahora por la palabra sostenible, que está mal usada, por ejemplo, ¿no? Hay que intentar astillar todo lo que se pueda, no llevar a vertedero, no llevar a incineradora, todo esto que se recoge, hay que intentar dejarlo, si se puede, en el sitio, que se astille, que el suelo recupere la materia vegetal, o sea, todo esto hay que intentarlo, ¿no? Ahora hay mucha prisa porque, claro, hay tanta cantidad de árboles en el suelo, en la Casa Campo, en el Retiro, en todos los parques, aquí según venía tenéis varias calles que todavía siguen caídos, hay cipreses tumbados, hay pinos que realmente están todavía ahí sin hacer podas, ¿no? Entonces todo eso que hay que acelerarlo, pero también nosotros hemos firmado un documento con una serie de asociaciones, se llama Árboles Necesarios, que ahora tenemos que ir con un poquito de cuidado, no vale quitar todo, seguro que hay árboles que se pueden dejar todavía en pie, ¿sabe? Que se puede hacer una poda de mantenimiento, alguna poda de saneamiento, y ese árbol todavía puede seguir dando oxígeno, captando CO2. Entonces, no podemos ir muy deprisa con esto. Para eso tenemos que tener técnicos y gente y profesionales que vayan con estos equipos y que por lo menos intentemos respetar el máximo número de árboles posible. Buenas tardes, Fernando. Hola. Pues quería preguntarte si lo opinas que podríamos aprovechar este momento para introducir otro tipo de arbolado más acorde con nuestras características propias de la ciudad. No sé si algunos de los que se han venido abajo eran especies que sobraban. ¿Cuál es vuestra propuesta al respecto? En principio, el árbol más afectado ahora mismo ha sido el pino piñonero. Hay que tener... Pensemos que el pino piñonero es un árbol autóctono, o sea, estaba aquí hace 3.000 años. Entonces, lo que pasa es que aquí en Madrid, el clima árido, que en Madrid es un clima árido, se ha adaptado de tal manera a ese clima tan falto de agua que, bueno, la verdad es que, claro, tanto peso de nieve en sus copas, 30 horas seguidas nevando, no lo aguantan muchos árboles. Entonces, muchos de estos pinos se han rajado por la mitad. Ahora cambia el paradigma de jardinería. Como antes os comentaba, hay muchas asociaciones que quieren cambio de paradigma. Ahora hay que volver a lo autóctono, pero claro, pues autóctono con un poquito de cuidado. Ahora tenemos en medio una emergencia climática. No es cambio climático, es emergencia climática. Yo el cambio climático está ya ahí, ahora es emergencia climática. Entonces, claro, lo que plantes hay que tener mucho cuidado, hay que hacer un estudio previo a ver lo que plantas, cómo lo plantas, si lo puedes mantener y cuidar. Si no puedes hacer esto, mejor no plantar. Y tener en cuenta todo esto, que van a haber veranos muy secos, que va a faltar mucha agua, inviernos, podemos tener una filomena ahora todos los años, el famoso calentamiento de los polos y la Antártida, de estar a menos 70, estás a menos 20 y se cuelan las borrascas por abajo y nos llegan a Europa y nos van a llegar. Entonces ahora mismo esto podemos tener una filomena todos los años, con lo cual ahora mismo Hay que correr, pero con un poquito de tranquilidad. Y pensar en todo esto. O sea, no podemos plantar porque tenemos que plantar corriendo. Vamos a plantar. Sí que aquí hay árboles autóctonos que se pueden volver a plantar. Las encinas, los fresnos, hay árboles, los almeces. Se puede cambiar un poquito el paradigma. No plantar a lo mejor... estos pinos llevan aquí 50 años o más, desde las famosas plantaciones que hubo en la época franquista. Entonces, ahora hay que cambiar este paradigma. La dehesa a la villa, ya hay compañeros que están estudiando el cambio de paradigma, tener más encina, más chaparras. Todo esto se puede hacer ahora con mucha calma, con mucho estudio y sobre todo con empresas cualificadas, con personal cualificado, con materiales y con planta de calidad. No podemos traernos planta de Italia o planta de Valladolid. Hay que tener mucho cuidado las especies que pones aquí en Madrid ahora mismo, ¿no? Hay que hacer muchos estudios y sobre todo, pues bueno, con mucha tranquilidad y con muchas ganas. Fernando, después de Filomena, ¿ha habido algún cambio a nivel de gestión medioambiental? ¿Se han iniciado algún tipo de movimientos? ¿Vuestra asociación ha participado de alguno de esos movimientos o actividades para tratar de cambiar la gestión? ¿Notas algo, algún cambio sustancial o todo sigue igual después del temporal? En principio, el fin de semana de la famosa tormenta, ya el mismo sábado nos empezamos a dar cuenta, nosotros los voluntarios de la Mesa del Árbol, tenemos muchos vecinos que nos mandan información y fotos, y ya nos empezaban a decir, el sábado por la noche empezó a nevar un jueves, viernes por la noche de madrugada, a la 1 de la mañana, una compañera que saca el perrito me manda fotos de cómo ya empezaban a caerse ramas de los pinos, del Pinar de San José. Era el sábado de madrugada. O sea, realmente... Ya empezamos a ver ahí que era muy peligroso, que la nevada había producido mucho daño, sobre todo en el Pinar de San José. Y luego se ha extrapolado al Retiro, a la Casa Campo, a la Salavilla, sobre todo pues al Piño Piñonero. Nosotros ese fin de semana nos juntamos varias asociaciones para hacer un comunicado que se llama Árboles Necesarios. Ese comunicado consensuado entre todos, hay miembros de ARBA. ARBA es una asociación que árboles autóctonos, ¿no? Lleva 30 años trabajando en toda España. Han plantado casi 5 millones de árboles, hay casi 40 asociaciones comprometidas con ellos, Ecologistas en Acción, Arriba las Ramas, compañeros de Barcelona, de Málaga, la Mesa del Árbol. Firmamos un documento y bueno, lo mandamos a la red, lo mandamos al ayuntamiento. Eso se ha movido mucho. A la semana siguiente, como sabéis, en tiempo de Inés Sabanés, se montaba la Mesa del Árbol del Ayuntamiento de Madrid. Y ahí iban muchas representaciones de grupos ecologistas, comisiones, políticos, y ahí se debatía todo lo que el ayuntamiento iba a hacer en cuestión medioambiental. Tuvimos suerte, el concejal de Borja Caravante la montó de manera de urgencia, se convocaron a todas las asociaciones. Ahí parece ser que se dijo que se iba a ir con mucho cuidado, que iban a poner materiales, que iba a haber dinero, que iba a haber expertos, pero bueno, nada más, no hemos escuchado nada más. Eso se dijo ahí. Hay brotes verdes, parece ser que la Casa de Campo, todo lo que se vaya a quitar de la Casa de Campo se va a pasar, se va a triturar y se va a dejar in situ, o sea, se va a dejar por allí. No creemos que sea solamente la Casa de Campo, tiene que ser a nivel más de parque. Entonces sí que se puede ver algo, pero realmente hasta que no informen los propios áreas municipales, no, nosotros seguiremos intentando que las zonas verdes pues se protejan y que todo se haga con sostenibilidad y sobre todo teniendo en cuenta todas estas cosas que hemos dicho, ¿no? Que si se va a plantar ahora corriendo en marzo, abril, que empieza la época de plantación, a ver cómo se hace, los lineales que se plantan en las calles, no se puede plantar cualquier cosa, o sea, hay que ir con mucho cuidado con todo esto. Entonces esperamos que sí, que nos hagan caso, que hagan caso a estas asociaciones que llevan muchos años trabajando por el medio ambiente y que en sus filas hay arboristas, arboricultores, o sea, hay gente muy preparada que conoce muy bien los árboles, su morfología, lo que puede ir bien según el clima. O sea, hay que hacerle mucho caso a estos compañeros que están muy bien preparados. Esperemos que sí, que poquito a poco vayan haciendo caso. Desde luego que eso depende también de la presión de asociaciones como la vuestra, que sin duda hace una labor muy importante y que junto a otras asociaciones, junto a la conciencia también ciudadana, ojalá obligue a los gestores, llamémoslo así, a que tomen decisiones con respecto al medio ambiente. Bueno, pues muchas gracias, Fernando, y vamos a hacer un paroncito y ahora continuamos con tu entrevista. Ahora os vamos a poner un tema bastante apocalíptico. El tema en cuestión se titula Último Amanecer. Lo firma Carcas y es del año 98. Este tema nos da una visión sobre la destrucción del planeta por manos del hombre y nos va a llevar hasta un último amanecer. Seguimos con la entrevista con la mesa del árbol de Carabanchel y su representante Fernando. ¿Qué actividades lleváis a cabo en la mesa? Pues mira, ahora tenemos en marcha varios proyectos. Hay uno que empezamos hace un año en la zona de Las Pequeñas, que está en Carabanchel Alto, al lado del Pinar de San José. Tenemos un proyecto de reforestación al lado de la M40, unos antiguos vertederos que los estamos renaturalizando y saneando. Ahí tenemos plantados entre febrero y octubre 500 arbolitos. Bueno, tenemos encinas, quejigos, lavanda, retamas, olivos, un poco de pino. Entonces, un poquito saneando la zona. También había un carril bici abandonado que también lo estamos saneando. Nosotros nos reunimos todos los domingos a las 11:30 de la mañana al lado de la pasarela que une la M40 entre La Fortuna y Carabanchel. Ahí somos un grupito de unos 40 personas. Bajamos material y, bueno, una gente hace unas labores, otra gente hace otras labores. Vamos, intentamos ir todos los domingos, siempre hay cosas que hacer y ahora más todavía. Además de esto, de este proyecto, dentro de esta zona tenemos empezaremos a hacer las gestiones, vamos a reforestar o a renaturizar otra zona, el antiguo cauce del arroyo Butarque que pasa por Las Pequeñas, una zona de 50 metros, vamos a plantar olmo minus resistente a la grafiosis, nos van a ceder planta del vivero de Puerta de Hierro, olmo laevis, que es el álamo blanco, vamos a intentar también hacer una plantación mixta, recuperar esa zona del arroyo. Además, al lado hemos encontrado unos restos arqueológicos de una antigua noria de Tiro, que es de más o menos podemos documentar que es de antes de 1900. O sea, tenemos en la zona muchos proyectos. Además, dentro de la mesa tenemos otras cosas. Hacemos unos informes anuales de alcorques vacíos. Este año hemos hecho el cuarto informe. Llevamos una media de 500 alcorques vacíos en estos 4 años. Estos informes los mandamos al área, a la Junta Municipal, porque queremos que pongan árboles, que no tengamos alcorques vacíos. No conseguimos muchos, pero bueno, estamos en contacto con otros compañeros de Latina. Baluche también ha presentado este año por primera vez este informe, ha sacado más de 200 alcorques vacíos. Queremos que esto sea extensible a todos los distritos, que los vecinos queremos árboles en los alcorques, que no puede ser que las empresas privadas que tienen obligación de poner árboles no los pongan. Entonces tenemos que estar encima de ellos. Tenemos más proyectos, pero bueno, más o menos los dos más grandes son estos. Hay otro proyecto más grande, sobre todo a nivel de BIC, de Bien de Interés Cultural. La zona de Las Pequeñas tiene mucha tradición, el Pinar de San José. La Fundación San José, el Instituto San José, es el primer hospital de epilépticos de Europa del año 1898. Queremos que esta zona sea reconocida como sitio histórico y para eso presentaremos unos informes. Hay que currarse un poquito la presentación y preparar unos temas, pero bueno, yo creo que por lo que hay en la zona podemos conseguir que Carabanchel y esta zona sur tenga un BIC como sitio histórico, con lo que conlleva eso, nivel de protección, no se pueden hacer obras, no se puede construir, si se va a hacer algo en el Pinar o en la Fundación tiene que venir un técnico. O sea, queremos que la zona esté protegida por los valores que tiene para los vecinos. Y tenemos un tema muy importante ahora con el Pinar. Queremos solicitar al área o al ayuntamiento zona catastrófica. El Pinar de San José, hemos hecho un conteo, más del 90% de los pinos han tenido algún daño. No queremos que este pinar siga abandonado con el nivel que tiene de abandono. Este pinar se permutó en el año 99, quitando una pequeña repoblación que se hizo en el 2000. Las empresas privadas no han plantado nada en estos 13 años. Entonces, si un pinar, tú no plantas árboles, el pinar va envejeciendo y al final lo vas perdiendo. Tiene que haber una regeneración de arbolado, hay que darle un poquito de vida al pinar. Entonces, tenemos que obligar, entre comillas, a que el pinar tenga su plan director, su plan de gestión, a 5 años, a 10 años, y que haya un técnico que lo lleve. Que no sea un parque público de cristal, que lo único que hacen es recoger papeleras. Realmente recogen papeleras y cuando hay algún pino caído en el suelo, hasta que no damos el aviso, se puede tirar meses en el suelo, ¿no? Y ahora con más motivo, que está todo lleno de ramas, todavía hay ramas en los árboles. Entonces tenemos que seguir presionando para que hagan caso y que cuiden este pinar o los pinares que hay en Madrid, como si fuera la Casa Campo, como si fuera el Retiro. O sea, tenemos que dar visibilidad todas las asociaciones que podemos estar aquí encima para que traten a todas las zonas verdes de igual manera. Muy Fernando, bien, pues, antes nos has hablado de los alcorques vacíos y del abandono de los alcorques. Para quien no sepa qué son los alcorques. El alcorque en una calle son los cuadraditos que vemos donde plantan árboles, ese es el alcorque, ¿no? El alcorque, los lineales de las calles, los alcorques vacíos, cuando un árbol muere, cuando un árbol se seca o cuando un árbol que lo plantan no tira, pues bueno, la empresa que lleva su mantenimiento tiene obligación de quitar ese alcorque, quitar el tocón que queda debajo, el tronquito que queda, sanearlo por completo y plantar dentro de la época de plantación un árbol nuevo, con las características que el técnico crea que era conveniente para esa zona, para esa calle y tal, pero eso no lo hacen. Entonces, fíjate, una cosa del pliego de condiciones que está ahora mismo en vigor del 2013, cuando talan un árbol o cortan un árbol, la empresa que lo tala tiene 15 días para llevarse el tocón. Los tocones se quedan años y años y nadie quita nada. Entonces, no cumplen con los pliegos de condiciones. Nosotros creemos que cumplan con los pliegos de condiciones. A estas empresas se las paga de dinero público. Queremos que un técnico vaya y le diga, oye, tú tienes obligación de quitar esto, tienes obligación de poner esto, y si no, pues tendremos que hablar y tal. Pero tenemos que levantar el teléfono y los técnicos tienen que salir a la calle y presionar a las empresas. Ahora en agosto cambia el pliego, este ya vence, va a haber un pliego todavía mucho más grande. Lo bueno de este pliego, entre comillas, en el 2013 se juntó el pliego de limpieza con medio ambiente. O sea, la misma gente que cuida los parques nos ha limpiado las calles, con lo cual los jardineros y la gente que tenía que cuidar a los parques ha estado recogiendo basura y papeleras. Ahora este pliego es única y exclusivamente de medio ambiente. Sí, es verdad que va a ser mucho más dinero, va a haber mucho más operarios y queremos que esos operarios que van a estar en el pliego estén todos en las calles y en los parques. ¿Tú crees que los operarios van a estar cualificados o simplemente se va a contratar a gente sin cualificación que van a cortar indiscriminadamente, digamos, sin conocimiento real de lo que hacen? Claro, es lo que comentábamos antes. Si tenemos que cuidar las zonas verdes, si queremos cuidar los árboles, tenemos que tener gente especializada, operarios que hagan cursos, gente técnica cualificada que sepa realmente cómo se poda un árbol, cómo se cuida un jardín, cómo hay que sanear un parque y todo eso, claro, todo eso tiene que estar en los pliegos y se supone que en los pliegos todo eso está escrito. O sea, tiene que haber un técnico con una cualificación y con unos estudios para que controle esas acciones. Esto viene a cuento ahora porque el otro día en el Parque de las Cruces, ya en el 2018, en árboles que se cayeron, antes comenté que perdimos casi 300 árboles, muchos de ellos en el suelo cuando se cayeron, todavía tenían el recipiente, la cubeta negra que viene de vivero, todavía estaban con esa cubeta. Esa cubeta tienes que quitarla. Hemos vuelto a tener otra vez la nieve, los vientos, se han vuelto a caer árboles y tenemos documentación gráfica de que los árboles que se siguen cayendo venían otra vez con las cubetas de vivero. Pues eso, el técnico que tiene que revisar cómo se hacen esas labores no sabe o no estaba o la gente que vino a plantar no eran profesionales, se pusieron a plantar árboles y tú no puedes plantar un árbol con el este del vivero, ¿no? Al final el árbol no se fija bien con la raíz principal y las laterales han aguantado hasta que han aguantado. Sí, se ve como encorsetado dentro de la cubeta. Claro, claro, se ve todavía el recipiente negro y las raíces a los lados saliendo por los laterales, pero realmente la raíz pivotante que tiene que bajar al suelo y fijar el árbol perpendicularmente, esa no ha podido salir. Se han ido simplemente, sí que las laterales han salido porque el plástico era más débil y sí que se han fijado con las laterales, pero claro, ahora con estos vientos se han caído. Y hay muchos más árboles que son de la misma época que deberían de revisar o deberían de poner tutores por si acaso para que no vuelvan, porque se van a caer. Esos árboles que están alrededor de estos se van a volver a caer. Los tenemos localizados y pediremos, no sé si nos harán caso, pediremos que esos árboles que también pueden caerse en un momento dado con viento o con ráfagas de aire, que los protejan con tutores y que los sanen. Bueno, Fernando, pues yo quería preguntaros por un proyecto que me pareció ilusionante, con mucho futuro, y el proyecto en sí se llama La Gran Bellotada. A través de La Gran Bellotada yo descubrí que había una mesa del árbol que se había registrado como cédula y que estaba llevando a cabo este proyecto. Y eso ha sido mi manera de acercarme a vosotros vía Facebook. Pues quería preguntarte por el proyecto, cómo lo ves, que se lo expliques a nuestros oyentes y vuestra opinión de expertos. Bueno, es un gran proyecto porque todo lo que sea reforestar España tiene muchas hectáreas para reforestar y sobre todo bellotada es con árbol autóctono. El principal problema de estas bellotadas que vemos los ingenieros forestales o más técnicos de montes simplemente es que las especies de las zonas no se vayan a otras zonas. O sea, yo no puedo coger bellota del Pardo y plantarla en Málaga o bellota de Guadalajara y plantarla en Barcelona. Tienen que ser especies autóctonas de la zona. Hay muchas diferencias entre las zonas de España. Entonces, las zonas de Madrid, las encinas, las coscojas, todas esas encinas que aquí se pueden dar muy bien, pues a lo mejor en Valladolid no se dan bien, o no se dan bien en Barcelona, o no se dan bien en Andalucía. Entonces, la mezcla de especies es muy peligrosa. Teniendo eso con cuidado, teniendo cuidado de eso, aquí podemos coger bellotas del Pardo, bellotas de la Casa Campo, de Alcornoque, y se pueden plantar en las zonas de Madrid. O sea, eso no hay ningún problema. Y luego un poquito de mantenimiento, no es dejar la bellota irte, ¿no? También luego, con el paso del tiempo, hay que tener localizada dónde la has plantado. Se puede plantar con protector, se puede para protegerlo de los conejos o de los roedores, que luego no se coman las encintas que están saliendo. Son proyectos muy buenos y que a la gente les gusta, y la afición por la naturaleza, los papás, los niños, plantando arbolitos, ¿no? Todo eso hay que, antes lo que decía, ¿no? Educación medioambiental, los valores, el que el árbol es un ser vivo, hay que cuidarlo, y nos está dando unos beneficios. El árbol nos da oxígeno, absorbe CO2, los troncos son CO2 puro, entonces tenemos que seguir cuidándolos. Pues os vamos a obsequiar con otra canción que creo que puede enlazar muy bien con vosotros. En este caso, el tema se titula Debajo de aquel árbol. La firma Enrique Villarroel, El Drogas. Y trata sobre los juegos y vivencias de chavales bajo un árbol. ¡Vamos con ello! Metíamos los pies en nuestro río. Cazábamos ranas con las manos, bailábamos las piedras en el agua y llegaban secas hasta la orilla. Los cangrejos se escondían en sus guaridas, si no la cazuela sonrojaba sus pinzas y amontonando las ramas hacíamos cabañas que nadie veía. Fumábamos ligarza aguantando las toses, con pose de actores crecidos. El tirabique colgando del pecho, a tiro de algún pajarillo. Y llegaron de pronto las primeras botellas de dulce licor y color amarillo. De repente el tiempo nos hizo observar que teníamos cuerpos distintos. Debajo de aquel árbol quedó un corazón atravesado. Debajo de aquel árbol quedaron las ganas de vivir. Eran días de cambio y pelea, de conocer otras gentes, de probar otras cosas. Cada uno tiró por su lado y quedaron restos de besos y restos de fuego. A ti te llevó veloz el caballo, a mí la tortura del trabajo. Y ahora nuestro rincón lo han hecho paseo, aunque el río se llevó nuestros abrazos. Debajo de aquel árbol. Nosotros no estamos debajo de un árbol, pero casi. Queremos agradecer a Fernando la entrevista que le hemos podido hacer, todo lo que nos ha contado, y le vamos a dar la oportunidad de que nos cuente algo que quiera contarnos en relación a algo que ya hemos hablado, o lo que quiera contarnos él en relación también a su asociación o lo que sea. Nada, yo daros las gracias por pensar en nosotros, en vuestro primer programa, que os deseamos mucha suerte y vais a tener mucho éxito y os seguiremos todas las semanas. Nada, solo recordar que nosotros estamos en Las Pequeñas todos los domingos a las 11:30 de la mañana. Seguimos luchando por los montes, por todo, por la vegetación, por los árboles, por las zonas verdes. Intentaremos seguir con este proyecto. Y yo desde aquí quiero que la gente, pues aprovechar para que la gente se asocie en asociaciones, en ecologistas, vecinales. Es fundamental. Los vecinos luchan por los vecinos y se ha notado la pandemia y ahora con el tema Filomena, los vecinos han salvado a los vecinos. Y hay que hacer barrio, el barrio en Los Cármenes, en Carabanchel, en Latina, los barrios salvan al barrio. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Fernando, y os voy a recomendar diferentes redes para que podáis seguir a Mesa del Árbol. Corrígeme, Fernando, si en alguna me equivoco. En Twitter les puedes seguir en @arbolmesa. También tienen un blog que se llama Mesa del Árbol de Carabanchel. En Facebook les puedes encontrar en Mesa del Árbol. Y en Instagram, Mesa del Árbol Carabanchel. Muchas gracias, Fernando. Atención, atención. Y ahora presentamos la agenda del barrio. Efectivamente, presentamos la agenda del barrio. ¿Qué actividades tenemos para los próximos días en Caño Roto y su entorno? Bueno, en primer lugar, nos encontramos con el taller de radio que organiza la Asociación MASI junto con la Onda de Caño Roto. ¿Qué día, qué fecha se realiza este taller? Pues os lo decimos ahora mismo, que estoy buscando el cartel. Se realiza los días 2, 4, 9 y 11 de febrero, en el horario de 5:30 a 7:30, en la Asociación de Vecinos La Fraternidad de los Cármenes. Podéis apuntaros a través de del correo radio@laondacc o el número 717716462. Seguro que lo podéis ver en redes sociales de la Asociación Masi o de la Onda de Caño Roto. En Twitter podéis obtener el cartel y contactar si estáis interesados en participar. Y en segundo lugar, tenemos el carnaval organizado por la Asociación Masi y tenemos aquí un integrante de la Asociación Masi que nos va a contar cuándo va a ser el carnaval y en qué va a consistir. Adelante, Marta. Hola, ¿qué tal? Bueno, estoy muy feliz de estar aquí hoy, por lo primero, y daros la enhorabuena porque está saliendo súper bien el programa. bueno, de nada. el carnaval de Masi, lo que vamos a hacer, pues va a ser un concurso en redes de disfraces, ya que este año no se va a poder hacer por COVID, como se hace todos los años en Caño Roto, que es un desfile. Pues vamos a hacer un concurso de disfraces a través de redes. Todavía no tenemos el hashtag, pero lo pondremos también por ahí, lo podréis ver. Y esto será un poco todo lo del carnaval. Bueno, como hemos dicho antes, también en redes sociales de la Asociación Masi podéis ver el cartel del carnaval y apuntaros si queréis. Ya Marta os ha contado los diferentes datos relacionados. Tercer lugar, tenemos el curso de participación que organiza el Barrio Más Joven, financiado por el Ayuntamiento de Madrid y organizado por la INJUCAM, de la cual pertenece Masi también, la FRAM, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid, diferentes grupos Scouts y Exploradores Madrid, que creo que también es un grupo relacionado, ¿no?, con Scouts también. ¿En qué consiste este curso? Bueno, también podéis ver el cartel en la INJUCAM, en la FRAM, también podéis obtener el cartel. Busca favorecer la participación de los jóvenes del barrio de Caño Roto y alrededores. Así que si estáis interesados, ya sabéis. En cuarto lugar, deciros que la despensa solidaria de los Cármenes sigue en activo. Y aquí tenemos también a alguno de sus integrantes que nos va a comentar en qué situación está la despensa y cómo podéis participar en ella. Adelante, Valverde. Pues mira, lo más rápido, ya que tenemos poco tiempo, es que entréis en nuestra página web, despensasolidarialoscármenes.org, y ahí tenéis todos los detalles para ayudarnos, voluntariado, donativos, lo que queráis. Muchas gracias, Valverde. Deciros también que las diferentes bibliotecas del barrio de Caño Roto y alrededores se encuentran abiertas. Ya sabéis dónde están, si no lo sabéis los busquéis en internet y podéis acudir e informaros de todos los servicios que existen en estos centros y en estas mediatecas. En sexto lugar, deciros que el huerto urbano de Lucero también se encuentra en activo y podéis contactar con ellos a través de Instagram y saber qué horarios tienen de apertura si queréis participar. Y en último lugar, también deciros que en la página web de madrid.es, en el apartado de distritos, y concretamente el distrito de Latina al cual pertenece Caño Roto, ahí podéis ver los diferentes eventos de carácter a lo mejor más institucional que se realizan en el distrito de Latina. Tenéis eventos de todo tipo. No están todos ahí, porque no todos los eventos están relacionados con las instituciones, y muchos de los que hemos comentado a lo mejor no aparecen ahí, que lo tengáis en cuenta. Y con esto cerramos el apartado de la agenda de Caño Roto y alrededores y damos paso a Jason para que nos cuente algunas cositas. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestro apoyo en nuestro primer programa. Quería agradecer a la Asociación Maxi, Monitores de Apoyo Social a la Infancia, que hayamos podido llevar a cabo nuestra primera emisión de radio. Disculparnos todos nuestros fallos, ¿vale? Estamos aprendiendo y un placer, nos vamos a ver todos los lunes a las 6 de la tarde. Así que un fuerte abrazo desde Caño Roto. Esta es vuestra onda. Una cabeza que a veces me falla. Tengo hojas en blanco a las que quiero mentir. Dibujo allí los mapas y el camino a seguir. A mis anchas con un vaso de gin. Hace años le conté que me drogaba, pero no lo presumía jamás. Lo lloraba, hoy solo muero cuando mueren las palabras, como lágrimas de tinta en una lluvia de dramas. Si los demás hablan y hablan, me pregunto qué traman. Tanta charla vacía, ¿qué es lo que callan? Si no lo escribes con el corazón, no vale nada. Y esta frase está pensada con la mente tan clara y con la cuenta corriente, como siempre, tiritando. Polígrafo jamás lo tocó el dueño del banco. Yo he crecido en esas calles con la cara bien alta y con el ejemplo de una madre que curraba hasta las tantas. Recuerdo que era más feliz de niño, todo era más grande, todo...